palmeras. Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad. Al saber de mi mal, tal como lo soñé, me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un momento disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creciendo, las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerle muy feliz así no tenga que sufrir la decepción que ayer sufrí. Querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad. Al saber de mi mal, tal como lo soñé, me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un momento disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creciendo, las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerle muy feliz así no tenga que sufrir la decepción que ayer sufrí.